Bueno, el gobierno foral, su consejo de gobierno, ha aprobado esta mañana el ampliar la partida para el paseo ciclable del Nervión. En la nota dice que, dado que la ejecución del paseo ciclable del Nervión en el tramo Marquijana-Peadero de Salvio se ha certificado 120.000 euros menos de lo previsto, pues ahora el Consejo de Diputados ha tenido que incrementar esa partida para continuar con las obras. Elena Gómez Chico es la jefa del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, buenos días. Bueno, pues es que con esa obra estamos todos tan encantados que además dicen ya que el colesterol y no sé qué más historias ya como es que han bajado en la comarca en un tanto por ciento muy elevado. Sí, bueno, eso es lo que tiene las vías verdes, ¿no? Que, bueno, pues que aparte de que es una forma de contacto con la naturaleza, ¿no? Y, bueno, pues con nuevos paisajes, como son los paisajes fluviales, ¿no? Que siempre han estado un poco atrás, ¿no? Pues claro, desde el punto de vista de deportivo y desde el punto de vista de salud, pues son unos sitios magníficos para, bueno, para andar o para recorrerlos en bicicleta, ¿no? Bueno, por eso son recomendables, yo creo. Sí, que sí. Desde luego es una obra que nadie le pone ningún pero. Todo el mundo está encantado y diciendo, bueno, a ver cuándo amplían un poquito más, que queremos andar más. Parece que eso nos queda corto. Sí. Bueno, el proyecto inicial, ya sabes que es desde el nacedero del Nervión, así está contemplado además en un plan especial, hasta llegar hasta Llodio, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, digamos que vamos ejecutando por fases. La primera fase, bueno, pues ha sido todo este sector entre Llodio y Amurrio, y, bueno, es la parte más compleja, sin duda, de todo el itinerario, porque es una zona muy constreñida. El río está constreñido entre la carretera, entre el ferrocarril, entre las propias fábricas, ¿no? Entonces, la idea de que no solamente fuera un itinerario verde o un bidegorri, ¿no?, como se conoce allí, sino que realmente fuera un proyecto más estratégico desde el punto de vista ambiental, es decir, es recuperar el corredor de ribera, el corredor ribereño, que no solamente fuera una vía verde, pues asfaltada o donde la gente pueda pasear o tal, sino que realmente haya un corredor, es decir, que podamos reconstruir lo que es la vegetación de ribera y el hábitat del río, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues ha tenido mucha dificultad. El que lo recorre, desde luego, incluso por la carretera se ve, es decir, que hemos tenido que meter pasarelas voladas en innumerables sitios y luego también incluso pasar, ahora mismo estamos en la inca del río, es decir, en hacer un cajón por debajo de la vía férrea, que, bueno, pues para dar un poco continuidad a todo lo que es ese corredor, esa vía verde, y digamos, pues desde el punto de vista de seguridad, pues sea lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Un paseo que tiene una anchura más o menos de 2,5 metros en la mayoría del recorrido, con las pasarelas, en fin, bueno, es toda una maravilla, porque además ahora que se está poniendo la vegetación ya con todo este agua y este sol que está saliendo, pues está reverdeciendo los árboles, en fin, bueno, una maravilla que ya digo, pues paseando en bici o a pie, pues hay muchísima gente, ¿no? Y sobre todo durante el fin de semana. Por cierto, hablando de lo ya terminado, lo ya concluido, más o menos la obra está casi, bueno, no sé si terminada, ¿no? Pero hasta Marquijana, ¿no? Marquijana. Esa pasarela volante también, que es que también muy compleja. Se ve desde la carretera, por lo menos, no hemos podido pasar todavía por ahí, pero se ve como muy complejo, ¿no? Es complejo porque teníamos, desde el punto de vista, además, de la seguridad de la carretera, debíamos separarnos de lo que es, porque realmente el muro de la carretera es linda con el río, ¿no? Entonces, debíamos, separarnos un poco de la carretera para que no hubiera ningún problema, digamos, desde el punto de vista estructural, etcétera, y entonces, bueno, pues y hay muy, muy poco espacio, porque en el otro río, si os dais cuenta, también pasa lo que es el ferrocarril, ¿no? Entonces ahí hemos ido, pues con una pasarela, además, que se va, además, poligonal, bueno, anclada, digamos, en el lecho ribereño, pues, pero con cuatro pilares, y bueno, ahí es un poquitín más estrecha, hemos dado 2 metros de anchura, pero bueno, tiene 180 metros, es decir, cruzamos primero el Nervión, luego vamos por su cauce paralelo a la carretera y luego cruzamos el río Izoria, Entonces, bueno, este es un punto también, ha sido especialmente conflictivo. Entonces, cuando pasamos, aunque la pasarela está completamente terminada, estamos en el tramo siguiente, pero en vez de, digamos, que la obra se corte artificialmente, lo que estamos haciendo es rematar el tramo siguiente, que es un tramo que va por un antiguo vivero, que es muy bonito, pues tiene algo de vegetación pues ornamental, pues antiguos palmitos y tal, que queremos incorporar al itinerario. Y en esa labor que nos está llevando ahora, bueno, pues nos va a llevar muy poco, es lo que estamos rematando para que, digamos, bueno, pues por lo menos haya un tramo en que el, bueno, pues que el paseante tenga una zona de estancia de la vuelta y, digamos, vuelva hasta que a final, en el verano, más o menos a finales de julio, se pueda poner en marcha todo hasta el apeadero de Salvio, que es donde finaliza el tramo de actuación. Sí, que tienen una actuación muy compleja. Ya me comentaban, pues, en fin, hace ya un tiempo que hablamos de este asunto, ¿no? Que era un tema complejo y, bueno, en la mayoría del itinerario ya ha comentado lo de las pasarelas, lo de la problemática del río, bueno, que no se puede invadir de cualquier forma, y han tenido que actuar ahí, pues casi con pinzas, ¿no? Sí. Y sobre todo ahí, ahora el pasar en ese lugar, después de pasar el Marquijana, que claro, ahí se junta el río, la vía, hay que pasar por debajo de la vía, todo eso es complejo, sí, también. Sí, sí, tenemos que hacer un cajón in situ, además, bueno, con las condiciones y sobre todo las condiciones de seguridad que impone Adif, y bueno, y tenemos previsto ya, pues no sé si la semana que viene o tal, empezar el proceso de Inca del no se corta la circulación ferroviaria, pero sí, digamos, tenemos que cumplir pues ciertas reglas y ciertas normas de seguridad, bueno, para poder ejecutar el paso, que nos llevará por lo menos 2 semanas de estar allí, ¿eh? Pero bueno, digamos que, bueno, después del paso, luego habrá otra pasarela, a su vez, sobre el río Nervión, y luego otra antes de la Pedro de Salvio, pero bueno, serán cosas más sencillas. Realmente el punto fuerte, digamos, el más dificultoso, es este paso del ferrocarril. Sí, pero sí. Bueno, en todo caso, en el verano, esperemos que esté hasta la Pedro de Salvio. O sea, que podremos llegar hasta el mismo apeadero, ahí subiremos al apeadero. Eso es, al apeadero, que bueno, pues que tiene además su virtualidad, porque puedes volver en, digamos, si quieres, en tren, o sea, te permite mayor facilidad de movimiento. Eso es una, de hecho, también en el tramo de Luyando se pasa también por la estación. Es decir, la intermodalidad del recorrido también se ha querido favorecer, es decir, que alguien pues pueda venir de cualquier otro sitio, como si es de Bilbao o de donde fuera, y bueno, una vez llegado allí, pues puede digamos hacer más múltiples intercambios, ¿no? Si tiene un recorrido, llegar a una estación y bueno, pues yo desde aquí me bajo y me voy andando hasta la siguiente. Eso es un poco, bueno, que tampoco son tantos kilómetros, al fin y al cabo son más o menos 5 kilómetros. Ahora son 6, bueno, son 5, luego con el kilómetro serán en conjunto 6,6 desde Gardea hasta Salvio, 6,6 kilómetros. Bueno, y luego ya, pues todo lo que es el recorrido completo hasta Macedo Nervión son 30 kilómetros. Sí, pero bueno, ya son palabras iremos mayores. Iremos por fases. Desde luego es la zona, bueno, yo creo que es el recorrido de la red de itinerarios verdes de Álava. Yo creo que con el Vasco Navarro es el recorrido más utilizado. O sea, al día tenemos contadores de ciclistas y de peatones, y para que te hagas idea, pasan del orden de casi 500 personas al día. Bueno, pues el día de mayor afluencia, que fue el 29 de marzo, desde que estamos midiendo, que es aproximadamente un año, fueron 1.400 usos, o sea, en un día. En un día, o sea, que es que es realmente... Es increíble, ¿no? Y bueno, a medida que coja más recorrido, yo me imagino que es más versátil. Es decir, lo que hemos visto a medida que se van aumentando los kilómetros es que, por ejemplo, lo utilizan más ciclistas. Ahora es inmensa mayoría los peatones, pero bueno, en la medida que vas teniendo más recorrido, pues se anima más ciclistas, en fin. Bueno, pues es un poquito los objetivos que tenemos, ¿no? Desde luego. Bueno, pues algo estupendo que, además, bueno, pues no solamente es bonito, sino que es salud. Salud para todos los que nos gusta andar un poquito, o bien a pie o en bicicleta, y pediremos más, diremos, bueno, que queremos pasar para Murrio, queremos ir, por eso tardará un poquito más. Sí, yo creo que el objetivo a futuro, desde luego el primer objetivo, es unirlo con Amurrio, e incluso desde el punto de vista de movilidad sostenible, es decir, de que alguien que trabaje en Amurrio, que trabaje en Llodio, pueda acercarse a la, pues, no sé, pues la fábrica, está ahí el polígono industrial de Murga, pueda acercarse en bici. Es una de las virtualidades que tiene este tipo de recorridos, y bueno, digamos pues que conectándolo con Amurrio, pues ese objetivo, digamos, pues que va a ser uno de los primarios, ¿no? Independientemente de lo que es naturaleza, lo que es socio, lo que es deporte y lo que es también educación ambiental, o sea, acercarse un poco a la naturaleza y saber disfrutarla. Sí, sí, hablando de ambiente, de medio ambiente, pues que también han restaurado o van a restaurar 20.000 metros cuadrados de ribera del río, ¿no? Sí, sí, bueno, los ríos siempre es, digamos, son, bueno, ahora eso se está cambiando, incluso en el propio urbanismo, pero lo que se quiere es decir, es darle la cara al río, es utilizar todo el potencial que tiene, además el potencial paisajístico. Entonces, hemos, si os dais cuenta, hemos dado una anchura, es decir, más o menos la franja de actuación, que es una franja mínima, pero asegura la conectividad ecológica o la conectividad biológica y luego la conectividad de uso público, ¿no? Pues estamos dando unos 7-8 metros de anchura con el objetivo también, pues, de limpiezas, de hay vertederos, hay muchos plásticos, hay todo tipo de cosas, hay cierres antiguos, todo eso se está desmantelando, se está limpiando y se está haciendo una recuperación de todo lo que es la orla forestal, lo que es la orla ribereña. Incluso, bueno, pues si os habéis fijado, pues en antiguos elementos, pues en algunas zonas hay, pues en algún, pues antiguos molinos o hay antiguos muretes, hay plantaciones de árboles frutales. Eso en la medida en que está dentro del parque lineal lo estamos haciendo nuestro, es decir, que digamos, pues rehabilitándolo, mejorándolo y que sirva, pues para que mejor poder sentarse y mirar simplemente el río y las garzas, que por cierto hay bastante. Bueno, la verdad es que ha aumentado la población de animales, de patos, de garzas y no sé qué más. Ahí... Sí, y luego sí que tenemos detectado bisón europeo, es decir, el bisón europeo, que es el segundo mamífero europeo más amenazado. Es decir, hay citas de bisón europeo en esa ribera, lo cual, bueno, son citas, digamos, episódicas, pero de alguna manera lo que nosotros queremos es que todo ese corredor se mantenga en las mejores condiciones, es restaurarlo, rehabilitarlo, para que pueda, bueno, pues pueda acoger toda la biodiversidad posible, ¿no? Y entre ellos, pues la fauna piscícola y luego los mamíferos, ¿no? Bueno, pues en estos momentos los usuarios del Parque Ciclable del Nervión ya pueden recorrer 5,3 kilómetros desde Gardea hasta Marquijana, y ahí hay que tener un poquito de paciencia, pues en unos días ya se podrá dar la vuelta y en una especie de rotonda en esa zona de que fue antes pues un vivero, y que sí que hemos visto, ¿no?, que se han dejado algunas palmeritas, algunos árboles, con lo cual, bueno, aquel entorno pues queda como muy muy bonito. Bueno, pues ahora disfrutarlo, ¿no? Eso es lo que toca ahora, y sobre todo con este tiempo tan magnífico que nos viene, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues buenas noticias, como ven, no todo son malas, hay buenas también, como esta, por ejemplo, del gobierno foral, que ha destinado pues una cantidad importante para continuar las obras de este camino de salud que nos han colocado aquí en la comarca. Elena Gómez Chico, jefa del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación, muy amable. Bueno, muchas gracias a vosotros. Agur. Agur.